vuelta, loco, agradecerle un día después de cumplir 35 años, así que los voy a estar esperando el sábado 25 en donde es nuestro sponsor, el Lino Centro Cultural Humboldt 1617 del amigo Marcelo Torrieri. Así que les mando un gran saludo. Y bueno, comenzamos esta cuarta temporada, ya si no me equivoco, de Punto Exe, donde bueno, ahí ya acaban de escuchar algo nuevo que trajimos, que es una nueva intro. Un nuevo opening, como le llaman en los cómics, en los animes. Así que esta es la canción nueva de la entrada de Punto Exe, que viene de una canción, para el que no tenga mucha idea, tampoco la va a tener. Nació, esa es la canción Voy por tu amor de Blair Warlock, y ahí está la reversión de solista, lo que va a ser mi proyecto en solitario. Así que bueno, ahora vamos a estar escuchándolo un poquito, un adelanto. Pero te cuento, ¿qué pasó un día 21 de marzo? ¿Por qué las efemérides? Porque está bueno saber qué pasa en un día como hoy, pero siempre, en otros momentos, ¿no? De la historia contemporánea. A ver qué tenemos, qué pasó un día 21 de marzo, aparte después de mi cumpleaños, obviamente, dice. En 1963 se cerró la famosa prisión de Alcatraz. Cumpleaños del periodista Marcelo Ongobardia, que lo encontraron ahí, el periodista independiente que lo encontraron tomando un café con Larreta. Así que tenemos que cada 21 de marzo se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down. Hablando del síndrome de Down, les quiero recomendar una serie que vi hace poquito, creo que se llama Cromosoma 23, una serie chilena muy buena. Sí, donde trata bastante toda esta temática del síndrome de Down, la lealtad que tienen las personas con ese síndrome y su vida, ¿no? La verdad que está muy interesante cómo lo plantea desde un lado muy, desde la marginalidad, ¿no? Desde la marginalidad de bueno, no le voy a contar más porque no le quiero cagar la serie porque es interesante. Así que bueno, el 21 de marzo de 2006 fue creado Twitter. Cumpleaños Tino Spessel, feliz cumpleaños, se nos está escuchando, ¿no? Como hacemos siempre. Es el Día Mundial de la Marioneta y el Día Mundial de la Poesía. Calate esta, ¿no? En 1958, 21 de marzo, ¿no? Obvio, nació uno de los mejores actores camaleónicos que hemos visto, Gary Oldman, loco. La verdad que tiene un sinfín de películas y participaciones muy buenas. Terrible, uno de mis actores favoritos. Uy, mira, acá seguimos todavía con los festejos. Cumpleaños el astro brasilero Ronaldinho, loco. Y el delantero, Griezmann. Pero bueno, Griezmann no es lo mismo que Dinho, loco. Ronaldinho fue uno después de, yo creo que después de Maradona, y ahí en el medio con Messi, fue uno de los jugadores que más importancia tiene a nivel histórico, ¿no? Yo creo que lo que hizo Ronaldinho no lo hizo ni Maradona, ni Messi, ni Zidane, ni un montón de cracks que se pueden comparar con él, ¿no? La verdad que ganó en Europa, ganó en América y ganó en la cárcel, loco. La verdad que hasta ganó un cerdo, si no me equivoco, en la cárcel, el torneo de presos, cuando quiso entrar al Paraguay con un documento trucho. En 1946 nació Miguel Abuelo. Cumpleaños las modelos Sofía Samuel y Jessica Sirio. En el 55 nació Jair Bolsonaro, ex militar de reserva y ex presidente de Brasil. Y en 1960 nació el brasilero Ayrton Senna. Bueno, uno de los más grandes corredores de la Fórmula 1. Que en paz descanse, creo que sí. Sí. Así que vamos a escuchar los primeros tres temas de la noche y del año, ¿no? Porque han pasado muchas cosas. Nos despedimos siendo campeón del mundo. Y volvimos y vamos a tener como 4 o 5 años. No, 3 o 4 años siendo campeón del mundo. Así que hasta el próximo mundial nos van a tener que soportar a los argentinos. Que es lo único que tenemos para festejar, ¿no? Una de las cosas pocas buenas que tenemos para festejar. Así que hoy vamos a tener varias cositas. Vamos a tener fue el cumpleaños del doctor Bilardo, me refiero, ¿no? Que lo comparaba con Beckenbauer, que decía cuántos títulos tenían casi los mismos títulos, pero a él le faltaba el de doctor. Así que vamos a escuchar el primer, los primeros tres temas de la noche, que tenemos esta canción de Tool, a Nema, después a Gaby Roverano haciendo Amartía, que es una nueva, el nuevo adelanto de su nuevo disco, de la banda Roverano, obviamente. Y bueno, acá lo que le estaba contando hace un ratito, la segunda canción de este de mi disco solista, que pronto, ojalá que salga este año, crucemos los dedos, que se llama Hoy por tu amor, ¿no? Es una reversión de Blair Warlock, del disco que salió allá por el 2012, si no me equivoco. Y bueno, ahora con otras herramientas y otra madurez, por así decirlo, lo vamos a sumar a lo que es este material en solitario. Vamos, que volvemos con más Punto Exe 2023, cuarta temporada. We'll be right back. Heavy Metal Radio. Heavy. Just Metal. Metal. For All Radio. Jinetes Nocturnos. Viernes, 22 horas por Heavy Metal Radio. Jinetes Nocturnos. Moderación y mesura. Lunes a viernes, 10 horas por Heavy Metal Radio. Shut up and sit down. Punto exe. Martes, 20 horas por Heavy Metal Radio. Ronda con Tincho, viernes 20 horas por Heavy Metal Radio. Siglo Metálico, jueves 22 horas por Heavy Metal Radio. Tabú, cerveza artesanal. Probá el sabor de lo prohibido. Cerveza Tabú. Déjate tentar. Refrescante. La Heavy Vuelta, musicalizada por Cerveza Artesanal Tabú. La Heavy Vuelta, lunes a viernes, 18 horas, por Heavy Metal Radio. Cumpleaños Carlos Salvador Bilardo, así que te cuento datos y anécdotas que no conoces tanto. En 60 segundos, ya. Quiso ser candidato a presidente. Fue un cirujano para operarse la nariz. No se animó. Llegó a tener 8.500 VHS en su casa. Tuvo su propia sitcom. Ganó un premio a peor actor. Lo agradeció. Desfiló en el carnaval de Gualeguaychú. Fue modelo de ropa con Silvina Luna. Fue un programa de TV en su peor momento en la selección. ¡Soy ganador! ¡Soy ganador! Prometió que llegaba a la final. El Barcelona lo quiso después de México 86. Dijo que no. Dirigió a la selección de Libia. Se cruzó con Menotti en un baño en Alemania y casi se van a las manos. En 2003 llevó dos jugadoras a entrenar con la primera de Estudiantes. Le propuso al Cani que volviera a jugar para ir al Mundial de 2010. Tenía 43 años. Contó que festejó Nochebuena en la puerta de la FIP porque lo venían intimando seguido. Te fuiste el 24 de la noche a la FIP, no fuiste con tu familia. Sí, porque me enseñaron que hay que pasarlo con la familia. ¿Y la familia de la FIP? Sí. Lo que te conté no es ni el 1%. Mil vidas en una sola. 16 de marzo, cumpleaños de uno de los personajes más queridos de la República Argentina. ¡Feliz cumple, doctor! Continuamos en este segundo bloque con más punto exe acá por www.heavymetalradio.com.ar. Te cuento que tenemos una programación de lunes a viernes, entrando obviamente en la página, ¿no? Tenemos una programación de lunes a lunes en realidad, porque tenemos tenés lunes a domingo acá todos los días y tenés lunes a viernes la Heavy Vuelta, auspiciada por Taina Craft de Ale Vitale, 18 horas, Rick en Buri Retro, 19 horas, Dulces Pesadillas a la medianoche, no sé si sigue saliendo, hay un montón de programas que ya no están, pero bueno, figuran acá en la página, Explícito Dressy to Kill, 22 horas, el martes, como punto exe, que también sale el martes a las 20 horas, miércoles, ¿qué hay el miércoles? Miércoles, viejo rockero a las 20 horas. Jueves repite punto exe, ahora sí tenemos la repetición. Arroipo. Tenemos a Rick Embury Power Horror a las 19, Explícito Dressy to Kill 22 horas y al amigo Beto Bocha con su Silo Metálico a la medianoche. Los viernes, los Jinetes Nocturnos a las 22 horas. Los sábados, viejo rockero a las 18 horas y los domingos, Explícito Dreams to Kill, 22 horas. Esta es la programación que tenemos acá en www.heavymetalradio.com.ar. Que entrando también encontrás los auspiciantes de esta hermosa radio, de que hacen con tanto cariño los chicos Warren y Vic, que les mando un beso grande. Ahí podés encontrar a Taina, a Explícito, a Heavy Boots, a Chares Guitarras y la Botica de Chocolate. Cualquiera de todos estos vos cliqueas y tiene sus respectivos links y podés acceder a todos o chumear, por así decirlo, todos los productos que hay. Vamos a escuchar música, te traigo un nuevo tema de Malón de su próximo disco, se llama Un Cielo Rojo, Motel Crue, que se presentó la semana pasada y la semana anterior, y Tierra Santa haciendo Medieval. Así es la guerra.

www.heavymetalradio.com.ar. ¿Estás escuchando? Punto S. Todos los martes, 20 horas. Repite los jueves a las 15 horas. Por Heavy Metal Radio. ¿Por ese enfrentamiento? El fútbol es lo más fácil que hay. Hoy la charla fue corta, corta. ¿Pero cómo fue? Lo de azul y blanco. Se la pasan a lo de azul y blanco. Y la meten en el arco de la persona que arquero que no comió con nosotros ni tomó el té, nada. Más fácil posible. Continuamos ahora sí en este tercer bloque. Se me hizo cortito el segundo porque me olvidé de algo muy importante que ahora te vamos a introducir un poquito en el tema, ¿no? El otro día estaba hablando un poquito con Lore sobre... Y bueno, con el Toba también en el cumpleaños salió el tema, ¿no? De que cuánto ya no se habla más del COVID, del coronavirus. Si bien damos gracias que pasó y es una anécdota, lamentablemente ya fueron dos años donde se la pasó muy feo. Y bueno, justo me recordaba otra pandemia, ¿no? Pero bueno, la verdad que... Han pasado muchas cosas desde que la última vez que nos vimos, pero ¿te acuerdas cuando hacíamos los conteos de muertos, de contagiados, de cómo iba subiendo, cómo iba bajando? Y después de la nada, vos fijate que los medios ya casi ni se habla de COVID, de coronavirus. No sé qué tanta importancia tenía realmente, porque si bien ya podemos decir que pasó, sigue vigente, ¿no? Entre nosotros, aunque no parezca, siguen ofreciéndote para vacunarte. Y bueno, hay gente que la ve todavía con barbijo, que es bastante gente, así que este proceso va a estar dando vueltas, pero me hizo acordar otra vez a otras pandemias que hubo, como la tan recordada la peste negra, ¿no? Que bueno, justamente estábamos hablando con Lore y quería buscar información de qué se trataba, así que para que al perdido como yo le cuento que la peste negra, muerte negra, sencillamente la epidemia de la peste, fue la pandemia de peste bubónica. Más de que será bubónica, es una infección bacteriana grave producida por la bacteria Yersinia pestis, que la predomina la inflamación de ganglios linfáticos infectados cuando predomina la afección pulmonar. La enfermedad recibe el nombre de peste neumonía, bueno, va por ahí, dice, más devastadora de la historia de la humanidad, que afectó a Eurasia. Eurasia o Euroasia es un término geográfico que se extiende de España a China, bueno, Europa y Asia, por así decirlo, en el siglo XIV, y que alcanzó un punto máximo entre 1347 y 1353. Es difícil conocer el número de fallecidos, pero modelos contemporáneos los calculan entre 80 a 200 millones de Eurasia y África del Norte. Habría provocado la muerte de entre, bueno, el 30 y 60% de la población de Europa, siendo un tercio una estimación muy optimista. La teoría aceptada sobre el origen de la peste explica que fue un brote causado por una variante de la bacteria Yersinia pestis, que te había comentado recién, en común que la palabra peste se utilice como un sinónimo de muerte negra, aunque cuando aquella deriva del latín, bueno, esto ya medio al pedo, ¿no? Dice, de acuerdo con el conocimiento contemporáneo, la pandemia irrumpió en primer lugar en Asia, que bueno, siempre en Asia pasan las cosas, ¿no? Pero después llegar a Europa a través de rutas comerciales introducidas por marinos. La epidemia dio comienzo en Messina, actual Italia, mientras que algunas áreas quedaron despobladas. Dice, Según las opiniones de la época, se habría tratado de un acto de Dios. Las consecuencias sociales de la muerte negra llegaron muy lejos. Rápidamente se acusó a los judíos, qué raro, como los causantes de la epidemia por medio de la intoxicación y el envenenamiento de pozo. En consecuencia, en muchos lugares en Europa se iniciaron pogromos judíos y una extinción local de comunidades judías. Aun cuando líderes espirituales seculares trataban de impedir esta situación, la falta de autoridad debido a la agitación social, que a su vez era consecuencia de la gravedad de la pandemia, generó que no les permitía a aquellos tener éxito. Lo que yo quiero ver es cómo nació, ¿no? Porque no dice mucho. Porque había, a ver, si la mortalidad de comparación, no, pertenecía. Hay una teoría, ¿no?, que no la encuentro, me gustaría encontrarla. A ver, vamos a ver qué podemos encontrar de esto, de cómo fue la peste negra. No es entonces esa lo que yo pensaba, porque hubo varias. Sí, hubo varias teorías, pero yo tenía una, pero no sé si es la peste negra, que nació por varias. ¿Cómo se puede llamar? Varias. Ay, no me sale el nombre. Cuando vinieron a descubrir América, por así decirlo, en realidad saquearla, lleno de violaciones y todo eso, volvieron a Europa, donde propagaron otro tipo de enfermedades, pero no estoy seguro que haya sido la causal de la peste negra, así que por eso lo dejo ahí entre comillas. Tengo mis grandes dudas, no sé si fueron otras enfermedades, pero me parece que la peste negra no es como dicen ahí, que nació de Asia y bueno, parte de cosas. Vamos a noticias actuales ahora sí. Vamos a noticias de ahora, de 4, 5, 6 siglos después. Hay muchas cosas, dice, para pelear la inflación, cómo ganar intereses con el saldo de la caja de ahorro. Una detenida, se siguen robando bebés. Una detenida por el robo de la beba de la matanza admitió ante el fiscal su responsabilidad en el hecho. Boca está perdiendo 2-0. ¿Qué más tenemos? Bueno, no hay muchas novedades más de lo que está. Bueno, hay 14.000 usuarios sin luz. ¿Cómo evoluciona el mapa de cortes? El Barcelona derrotó al Real Madrid 2-1. ¿Qué más tenemos? Tenemos boludeces, muchas cosas que se comenta. A ver, vamos entonces ahora a ver qué hay justamente en Infogarch.com, puntual, el tan esperado Infogarch, que tanto nos hace bien. A ver, hay un... hay un par de cosas. ¿Qué tenemos? Tenemos varias, a ver. Esta ya está, esta no. Esta, vamos con esta, dice. El PSG le pagó una rueda de trabas a Mbappé tras perder la final de la Copa del Mundo, dice. Para evitar que el astro se sintiera deprimido, el PSG ya había aplicado esta técnica con otros jugadores con buenos resultados. El equipo de psicólogos del PSG recomendó a la comisión directiva la contratación de 3 travestis para que consuelen a Mbappé, quien después de estos días se encuentra bastante cabizbajo tras haber perdido la final de la Copa del Mundo contra Argentina. Para colmo tiene que jugar con Messi, que ya medio que se lleva como un ojete. Lo mejor es que le rompan el orto, onda, para que no ande nervioso ni belicoso, indicó uno de los psicólogos del equipo. El tratamiento la cambió la cara, aseguran. No es la primera vez que el PSG aplica este tipo de tratamiento a sus jugadores. En la temporada del 2015, para reponerse una derrota, le ofrecieron un crucero baletó al delantero Zlatan Ibrahimovic, que incluyó 2 chimpancés depiladas y un perro en silla de ruedas. Se fue llorando y volvió como un pibe de 15 años, rengueando un poco, y debió jugar 2 partidos con pañales, pero de ánimo 10 puntos, dijo el preparador físico del astro afro Pero Galo. Así que vamos a escuchar 3 temas más que tenemos ahora para este tercer bloque. Mirá, 3 temitas de Áspera que salieron en plena pandemia, si no me equivoco. De Áspera.

Heavy Metal Radio. The Sound of Revolution. Escuchando punto S por www.heavymetalradio.com.ar. Estás escuchando punto exe. Sí, Ricardo, por Choice Radio, seno.fm/choice-radio. Vamos, pasa, vení. Agarrala. Tres cuatro, corre. Lleva. Andate, Mateo, vení. No, si no nos gana, veo. Y llegamos al final de este primer programa del 2023. Ahora sí, de este punto exe, por www.heavymetalradio.com.ar, que es donde nos estás escuchando, y por seno.fm/choice-radio, la radio del amigo Vito Bochia, que salimos, que no te conté, salimos los martes a la 1 y la madrugada del domingo, así que atentos ahí, que vamos siempre ahí. Beto sube los horarios, a ver, mientras me voy a divertir un ratito. Ahí está. Esta es la famosa raqueta mata bicho, un golazo esta raqueta. Como es, se la voy a comprar y la verdad que es el mejor método para un bote de mosquito, bicho ahí que te molesta, mandale un raquetazo, así que un raquetazo eléctrico. Bueno, te cuento que ya estamos llegando al final. Este programa siempre está auspiciado, obviamente, y no va a ser menos hoy, de Porlino, Centro Cultural de Marcelo Torrieri, Humboldt 1617. Te cuento que ahí el sábado 25 de marzo, anota de vuelta, Humboldt 1617, para que tengas idea, dos cuadras de Juan B. Justo y Córdoba. El Centro Cultural Lino, vamos a estar festejando nuestro cumpleaños número 35, así que están todos invitados, la entrada es gratis, la salida vemos, diría Charlie. Y vamos, va a estar tocando a partir de las 22 horas la primera banda, que se llama Octópoda, donde vamos a estar presentando temas nuevos, nuestra grabación más reciente, y Pasquinel, donde bueno, también vamos a estar presentando nuestros dos temas nuevos. Así que la invitación está dada, esperamos a todo el que pueda venir y quiera, obviamente, a pasar una muy buena jornada de amigos y heavy metal, loco. La botica de chocolate de Elizabeth Turco, Informática NG, Néstor Gaitán, Razas de la Noche, Gran Amigo Panzardi, Daniel Panzardi, y AT Desarrollo de Adrián Terreni. Así que estos son nuestros auspiciantes de punto S. Nos vamos yendo, te invito obviamente a que escuches todas las repeticiones de este programa, de todas las repeticiones, todos los programas de esta GM, de nuestra radio, de nuestras radios, que la verdad que están muy buenos. Los invito a que conozcan los sponsors, que conozcan sus productos, y bueno, es así como con la difusión vamos abriendo un camino, ¿no? Un camino al llegar al otro. Así que, loco, quiero agradecerles por estar ahí del otro lado en este primer programa del año, ¿no? Lo que va a ser. Costó, pero bueno, acá se llegó. Y bueno, siempre es un honor tener el gusto de estar del otro lado y poder ser la compañía de todos los martes o cuando nos toque salir, de estar con ustedes. Así que los dejo con el amigo Ricardo, que bueno, que también nos hace. Que tengan buena semana, buen fin de semana. ¡Chao! Y no me voy a ir, ya me estaba olvidando antes de irme. No me quiero ir sin comentarte las bandas que vamos a estar escuchando. Esta canción se llama Dulce Amor, no sé quién es la banda, la verdad que no me sale acá en el coso, pero no es la novela, no tiene nada que ver con Despreocúpate. Creo que si no me equivoco debe ser de Avalanche, porque vinimos escuchando mucho. Ahora vamos a darnos cuenta en algún momento. Una banda, unos amigos, Oscura Obsesión, haciendo esta hermosa canción que en el verano me cansé de escucharla. Bah, no sé si me cansé porque la sigo escuchando. Extraños de una noche. Ah, perdón, ya sí, ya me acuerdo. La canción Dulce Amor es de la banda Las Manos, a ver cómo se llamaba. Ahí te digo, Los Magos de Titilo se llama, es una banda punk que bueno, es de unos chicos con los que estamos yendo a jugar a la pelota. Bueno, sí, retomamos el fútbol por suerte semanal y bueno, da la casualidad que varios chicos con los que juego, entre ellos mi hermano y mi cuñado, son músicos. La verdad que tengo la suerte de que sean músicos. Y bueno, cada uno tiene sus bandas. Y acá te traigo estas dos bandas. Una es esa y la segunda se llama Hacia el Ocaso, Hoy Te Busqué, que es una banda muy buena que me encantó. Es de su último disco, Trascender, no sé de qué año es. Pero si te gustan estas dos bandas, pedime info o buscalas después en Spotify, que la encontrás seguro, que es Las Manos de Titilo, que se llama Dulce Amor, que es una banda de punk rock, como debe ser el punk rock, y Hacia el Ocaso, Hoy Te Busqué. Vamos, nos vamos yendo ya, no pida más nada, nos vamos yendo. Vamos, Vélez, volvió Gareca, loco, que ahora está jugando. Y lo espero ahora sí, la próxima semana, acá en www.heavymetalradio.com.ar. ¡Chao! ¿Qué pasó, Ezequiel? ¿Qué te pasa, Ezequiel? ¿Qué te pasó, Ezequiel? Contale al tío Mario. ¿Te cansaste de organizar, Ezequiel? ¿Te cansaste de correr atrás de estos mugrientos, crotos, fisuras de heavy metal? Acá hay organización, Ezequiel. Acá siempre va a haber algo para tirar a la parrilla. Siempre va a haber un vaso de cerveza para aquel amigo que está perdido en el mundo del metal. ¿Qué pasó, Ezequiel, con vos? ¿Qué pasó con esa generosidad del feliz cumpleaños y de organizar cada fiesta y evento? No querés saber más nada, Ezequiel. No te hagas problema. Acá. Lejos, pero cerca. Tanto en el cielo como en el infierno, un lugar para que el metalero que está agotado, cansado de organizar asados y encuentros, pueda venir y relajarse un poco. Nunca va a faltar un sándwich de chinchulines, o de morsi, o de chori, Ezequiel, y el vaso de cerveza. Indignado, Ezequiel, indignado. Es un hijo de puta. Hace 10 días estamos en Lu y seguimos contando. ¿A dónde nos quieren llevar? ¿Quieren que el pueblo metalero pesado reaccione? Igual no van a conocer, No van a conocer, Ezequiel. Nos van a conocer. ¿Qué haces, Ezequiel? Te invito a mi fiestita, a mi cumple, Ezequiel. En el culo del mundo queda esto. Al lado de la casita del diablo. Ezequiel. ¿Para cuándo la locura, Ezequiel? ¿Qué haces, Ezequiel? ¿Cómo andas, muchacho? ¿Qué? Para negarte la verdad.

huellas que marcarán el camino. Yo sé que estás escuchando Punto Exe por Heavy Metal Radio.